quedas tú. Que te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. ¿Por qué te quiero tanto? Prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo. No dejaré que te apague.